paciencia por tu amor. Quisiera ser el dueño de tus besos. Mi cuerpo pide a gritos, dice te necesito. Mi niña, quiero que estés conmigo. Me gana la inquietud de conocer a fondo cada parte de tu cuerpo. Tu parte más prohibida, quiero que sea en mi vida por siempre mi único alimento. Me ganan estas ganas por tener tu piel desnuda cada amanecer y consentir tu alma con besos y canciones y por toda la vida llenarte de ilusiones. Me ganan estas ganas por sentir lo que tienes guardado para mí. Yo te doy mi palabra, soy todo un caballero y tú serás mi dama. Complemento perfecto. Estas ganas por tener tu piel desnuda cada amanecer y consentir tu alma con besos y canciones y por toda la vida llenarte de ilusiones. Me ganan estas ganas por sentir lo que tienes guardado para mí. Yo te doy mi palabra, soy todo un caballero y tú serás mi dama. Complemento perfecto.